cita es contigo en punto a las 6. Ya faltan 10, no, no puede ser. Quisiera volar, quisiera gritarte, quédate. Por Dios no te vayas, espérame. No quiero perder mi oportunidad. No quiero seguir este plan contigo. Mucho te insinué, me muero por ti, cariño. Sabes, yo te quiero más que amigo. Estoy encerrado en un mar de carros. Semáforos rojos me impiden pasar. Yo voy a pedirle al aire un favor, que vuelva a decirle que no tardo yo. Aire, aire, dile que la quiero, que por ella muero, quiero estar ahí. Aire, aire, dile que me espere, hazla que se quede, no la dejes ir. Quiero perder mi oportunidad. No quiero seguir este plan contigo. Mucho te insinué, me muero por ti, cariño. Sabes, yo te quiero más que amigo. Estoy encerrado en un mar de carros. Semáforos rojos me impiden pasar. Yo voy a pedirle al aire un favor, que vuelva a decirle que no tardo yo.